una sombra de luz se alza en la oscuridad. Mis ojos incrédulos no dan crédito a lo que va a pasar. De la tierra están saliendo, son vaya lo que viene, no puede ser. Un sonido se oye en el horizonte y se entiende. Con lágrimas partí, con suspiros caminé, y ahora con gemidos vuelvo para contarles la historia de unos chicos que salen de entre las tumbas. Aunque esto me lleve al último aliento de mi muerte. Dificultades, nunca se tiempo para quejarse, para quejarse. Prematuramente maduraron y a pesar de todas las calamidades que pasaron se atreven a preguntarme, hijo, ¿te hace falta algo? Ah, he sido un cretino por racanearle más de un beso y un abrazo, por más de un disgusto se han ganado el cielo. Mamma mia! A esa vamos a empezar a comer primera. esa intenta el novio meterle mano. Ahora vamos para allá y todos te ayudamos. A esa que tiene mini tanga debajo, mamá. A esa vamos a empezarle por lo de abajo. Y a esa gorda con gafas que está en lo alto. Perdona, pero es que ya me cogió muy harto. Realizando la batida del diario, nos encontramos a la que va del vecindario. Nos miramos y pensamos que te caga. Esta ya está papeada. Cuando vamos a mandar al otro barrio, nos suplica por su vida y nos cuenta su calvario. Por favor, no me comáis, que tengo 14 hijos, los tengo que alimentar, que los tengo muy canijos. Además, mi marido está parado y si me quitáis la vida, me lo soy un desgraciado. Y le dije a la señora, señora, ¿usted va a hablarme de dinero? Si no tengo ni gusano porque está de temporero, si lo único que como son los gatos que recojo en la cuneta, y me dice la hija puta. Por las sobras, no las tires que me valen pa' croquetas. Barriéndola de allí, con su escoba y su movida, de la crisis a quien se cargue, de quitarle al amor de la vida. Y es que ya no puede ser, que ya vamos pa' 4 años, y lo único brote verde que he visto, lo estoy fumando. Con la ley de tabaco nos tienen a todos altos, no sabemos dónde fumamos. Y los bares en este parque pronto hasta aquí me quitan el cigarro, se está cagando. Y es que ya no sé qué hacer porque cuando voy a encender mi cigarro me dicen que... ¿Qué pasa, zombie? Tú no lees. Antes de que se me olvide quiero mandar un mensaje a esos que me critican tanto. A todos los de los foros, a la prensa, a la radio y al pamplina de López Lago. Por favor, nunca dejéis de esta mierda sobre mí que me da fuerza para seguir. Os doy las gracias, otra vez estoy aquí, otra vez, 2012 también. A este un día en su tumba algo extraño le pasó y vino todo alterado, su carácter le cambió, es mudo y no tiene lengua y no vea para entenderlo. Solo se tocaba el culo y señalaba por dentro que son almorranas, te la metí un negro, es que no te entiendo. Explica lo que te pasa a lo con esto, no es almorrana, tiene un gusano dentro. Pero hace un negro, tiene un gusano dentro. No, no. Tabaco en dos veces, ha subido la luz y el IVA y el impuesto y el EBF, y la cosa no está chunga, lo siguiente, te han hecho una multa y vas a pagarla, gilipollas eres, tú no trapicheas, con lo del seguro, gilipollas eres, a ti no te gusta la piratería, gilipollas eres, si no haces esa cosa, eres tonto o tienes billete. Con golosina como los 2.500 y acabo recortando sueldo. No hablemos de los parados que cuando voy al INE está tan triste que cuando me ven todos me dicen cómeme. Otra medida del presidente, jubilarlo a 67. Y yo digo, después de puesto ocurremos también de muerto. Pero cuando yo pensé que tan nada iba a pasar, que peor no podíamos estar, ahí se presenta otra vez el drag, otra vez, desde 2003. Pienso que no, y ahora es la princesa del pueblo. Menudo tonto, y esa nariz. ¿Qué le pasa a la nariz? Le han dejado el agujero para arriba, parece un delfín. No, de pronto la vi. Salió en la tele con los ojos blancos, coño, me dio miedo. Había visto un zombi de lejos con mucho pellejo. Imagina el conejo. Este periódico tiene que estar mal. Campeones del mundo, no me lo puedo creer. Pellízcame otra vez, esto no puede ser. Que somos campeones, ya puede acabarse el mundo. Que se ha cogido mi sueño, que guardaba más profundo. Que me aplaste un piano, que te juro por mi vida, que da igual. Y mi letra he cantado.